capello de ceniza, como un cuento del abuelo. Descubrí bajo el sombrero una tarde su sonrisa. A nadie se parecía, al menos en la mirada. Jovencita de mil ganas y otras miles prohibidas. Y nos fuimos caminando entre risas y alborotos, y a su lado fui soñando entre sorpresas y rotos. Habana, que espera, sentada en el balcón, a que suba la marea. Habana, tranquila, bañándose en el mar, la luna siempre te mira. Tantas cosas de buenos y de villanos, pero al hablarte con las manos se te enredan las razones y luego la mente flota. Dicen que tiene un amante, pero prefiere estar sola. Tiene una luz que enamora y un dolor en el semblante. Y volvimos caminando, bien borrachos de alegría. Pero no sé todavía si ya fue o está pasando. Habana se enciende, jugando a enamorar, jugando a ser diferente. Habana desnuda pasiones de un lugar. ¡Gracias!